Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Bienvenidos a Tu Mejor Versión Radio. Como siempre les digo, es un placer inmenso poder estar con ustedes cada semana para iniciar con buen pie la semana. Todas las semanas traemos mensajes, consejos, información, tips e inclusive invitados. Estos invitados, por supuesto, enriquecen este espacio con sus comentarios, con sus opiniones, para que tú también puedas construir con éxito tu mejor versión. Y bueno, hoy ya es 12 de noviembre, estamos ya más cerca, cada día más cerca de la Navidad. Un espacio que nos recuerda que debemos pasar estos días en familia, con amistades y cultivar lo más hermoso que tenemos los seres humanos, las amistades, las relaciones sociales. De esta manera nos convertimos en una mejor persona y sobre todo vamos cultivando poco a poco más la felicidad. Ten en cuenta que la felicidad es un estado momentáneo y por lo tanto, aunque también es muy positivo tener felicidad constantemente, debes procurar también enfocarte en el bienestar. En la medida que estés bien con todos los ámbitos de tu vida, laboral, de pareja, de familia, serás cada día mejor y podrás enfrentar con mejor ánimo todos los retos que se te presenten a lo largo de tu vida. Te saluda Karina López y con esto iniciamos nuestro programa. Y para hoy, la frase es... Decía Aristóteles que cualquiera puede enfadarse, ya que eso es algo muy sencillo. Sin embargo, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, es realmente difícil. Y esta es la frase que nos va a llevar a nuestro programa del día de hoy, que se trata justamente de la inteligencia emocional. Y lo vamos a abordar en específico para las organizaciones. Obviamente, para tener una empresa inteligentemente o emocionalmente inteligente, disculpen, es importante trabajar a las personas, porque obviamente somos nosotros los que podemos generar esta inteligencia emocional. Sin embargo, pues en la medida en que todos estemos alineados bajo este precepto, vamos a entonces a construir una organización más productiva y muchísimo mejor. Bueno, hoy nos va a acompañar un invitado que ya ha estado acá anteriormente, pero que quise invitarlo porque me encanta todo lo que él nos hace pues sacar en esta escena para recordarnos la importancia de construir lo mejor de nosotros. Pero vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar a Fue Amor de Fito Páez y al regreso ya les tengo entonces a este invitado de lujo. Además, te invito a visitar mi fanpage Tu Mejor Versión guión Coaching Positivo, porque estamos en vivo y directo a través de esta plataforma. Y también te invito, aprovechando la oportunidad, a visitar www.mejorversión.com. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad... todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, a París de mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en que nos tocó vivir, enredados en los cables de antel, de algún sueño vamos a salir. Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Bueno, aquí ya estamos bien atentos a Jorge Giovanni Mesa, quien es consultor en psicología positiva, también es coach estratégico y Master Practitioner PNL, para hablar justamente de la inteligencia emocional. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Karina, muy buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es un gusto volver aquí a compartir contigo unos minutos y dar a conocer a la gente algo que a veces nos hace falta, simplemente entenderlo, porque tenerlo tenemos. Es así. Bueno, con todo, pues los invito desde ya a participar al 22-2966. Nos pueden hacer también preguntas al 098-924-1277 para que nuestro experto el día de hoy pueda responder a todas las inquietudes. Pero yo traje muchas, porque hay que empezar por lo principal, que es entender la inteligencia emocional. Nos decías en este introductorio que todas las personas gozamos de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es? Bueno, todos tenemos emociones, todos somos inteligentes, entonces ¿por qué no unir las dos cosas y empezar a entender lo que es la inteligencia emocional? Pero básicamente partamos de cada una de manera individual, ¿no? O sea, las emociones son todas las cosas que nosotros sentimos por alguna razón, alguna circunstancia que se genera en un momento determinado. Uh-huh. ¿Ya? Y la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos para poder manejarlas. Por eso, cuando hablamos de inteligencia emocional, ya hay una definición que le estableció el psicólogo estadounidense Daniel Goleman hace muchos años atrás, más o menos haciendo referencia a la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos y cómo manejarlos. Uh-huh. Básicamente esa sería la definición básica de inteligencia emocional, es decir, cómo yo puedo reconocer los sentimientos míos, las emociones que estos me generan, y poder también reconocer los sentimientos de las personas que me rodean o las que yo me estoy interrelacionando en ese momento, y ver cómo lo manejan, e inclusive yo saber cómo voy a manejar esa situación. Okay, bien interesante lo que tú me acabas de mencionar, Giovanni, porque, bueno, ya el reconocer y conocer nuestras emociones es una tarea ardua, okay, y que, bueno, le compete a cada quien de forma individual, pero a eso le llevamos a reconocer en el otro la emoción. ¿Cómo hacemos si no somos adivinos? Lo primero que tienes que aprender es a ponerte en los zapatos de la otra persona. Uh-huh. Pero obviamente antes de dar el paso y tratar de entender las emociones de otra persona, lo más importante, una de las cosas que dice Goleman, es que primero debes descubrir las tuyas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si tú no descubres, no sabes cuáles son tus emociones, no sabes qué es lo que te puede en un momento determinado afectar, o en un momento determinado no sabes qué es lo que te puede provocar un cambio en tu estado de ánimo, menos vas a poder ponerte en los zapatos de otra persona para identificar esa situación en un momento determinado. Entonces, el primer paso y fundamental es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a correr el grave riesgo de que cometamos un error al momento de interpretar algo que tal vez no lo sea. Y todos los errores que nosotros cometemos en este mundo son porque asumimos o presumimos situaciones sin estar muy seguros. Uh-huh. Si nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos desde una perspectiva propia, es decir, entender qué es lo que me hace sentir contento, qué es lo que me hace sentir alegre, qué es lo que me hace sonreír, qué es lo que me hace poner triste, qué es lo que me hace llorar, qué es lo que me hace tener iras, qué es lo que me descompone completamente en una situación, voy a empezar a buscar la forma con la inteligencia que tengo de controlar esas emociones para que un momento de alegría y felicidad yo pueda transmitirla hacia los demás y de pronto generar un nuevo entorno. Okay. ¿Sí? O quizás tal vez esa alegría y felicidad que yo tengo en el entorno en el que yo estoy tal vez no sea el más adecuado y deba saber cómo controlarlo para no desentonar en ese instante. Okay, ahora bien, tú hablas de algo muy importante que es la empatía, que nos da esa capacidad de comprender a la otra persona, y por allí podríamos entrar en la definición de la emoción que puede estar sufriendo esta persona, bien sea sufrir porque es negativa o simplemente que está disfrutando porque puede ser también una emoción positiva. Ahora, la pregunta sería, vamos a suponer que una persona está pasando por una situación difícil, okay, porque su jefe, ya vamos a ir enfocando la inteligencia emocional en el ámbito organizacional. Su jefe le acaba de pegar 3 gritos por un trabajo que estaba mal hecho. Pero resulta que tal vez yo no sienta esa empatía, o primero porque nunca me han gritado, o sencillamente porque para mí puede ser también algo normal, porque es lo que vivo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hago para identificar que la otra persona pudiera estar sufriendo por este mal rato? Hay muchos factores en los que podemos identificar a esa persona. Muchas veces el primer factor que podemos ver a simple vista es el semblante que tiene en ese instante, ¿no? Después de que le vemos llegar, cuando una persona muestra una cara de descomposición, está molesta o simplemente triste. En especial hay personas a las que se les nota rápidamente sus gestos. Mientras tanto hay otras personas que se consumen y basta con empezar a dialogar con esas personas para entender la situación en la que está. Pero obviamente ahí hay un tema muy complejo, el cual es el saber si la otra persona está expresando lo correcto. Uh-huh. Porque a veces hay personas que prefieren guardarse las cosas y mostrar una cara diferente. Uh-huh. Entonces nosotros empezamos a trabajar y asumir en función de las cosas como le vemos a esa persona. Pero ¿qué sucede? Sucede que en ese instante yo hago algo pensando que las cosas están bien, que termina de detonar tal vez ese malestar en el que puede tener este compañero o compañera de trabajo. Por eso necesitamos empezar a identificar cómo es nuestra relación con el entorno. Porque una persona con inteligencia emocional generalmente maneja varios aspectos. Uno de ellos es el poder lograr que todas las personas que están a su alrededor se sientan bien. Uh-huh. Y también generar un estado donde que en el entorno, si hay alguna dificultad, haya calma y tranquilidad y no pase a mayores. Para eso es importante que empezar a conocernos entre todos. No digo intimar o tener una amistad muy fuerte, pero basta con conocernos unos a otros dentro del entorno en que nos desenvolvemos, sea laboral o personal, para saber cómo es la persona en un momento determinado. Tú acabas de decir algo muy importante y a veces no nos damos cuenta. Viene un jefe o una jefa y de pronto con dos o tres gritos puede descomponer un sí. entorno completamente y acaba completamente con esa situación. Y todos se ponen en carreras. Y nos hemos puesto a pensar, ¿por qué esa persona estará así? ¿Por qué el jefe actúa de esa manera? Cuando tú ya empiezas a actuar con inteligencia emocional, ves dos cosas. La primera es tu estado de ánimo frente a lo que pasó. Okay. Y a partir de eso puedes ir deduciendo, el estado de ánimo de la persona. Una persona puede ser muy buena, pero sucedió algo en ese instante y se le chocó con otra cosa, que vulgarmente decimos la gota que le derramó el vaso, y explotó. Uh-huh. Si no sabemos manejar esa explosión, realmente vamos a hacer un caldo de cultivo muy fuerte para que eso se genere en un conflicto mucho mayor. Okay, ¿qué pasa, Giovanni? Voy a tomar en cuenta este ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? Una persona que tal vez es súper dócil, súper echadora de bromas, genera un buen clima laboral, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personas que son todo lo opuesto? Que es un jefe súper prepotente, que sus opiniones son más importantes que los demás. O sea, siempre tiene estas conductas y, como dijiste tú, la gota que derramó el vaso de agua fue este grito que le generó a su subordinada o su colaborador, porque el trabajo no estaba completo, porque no estaba a tiempo, por X motivo. Generalmente ahí debemos analizar varias cosas. Cuando el jefe ya es así, nosotros de entrada sabemos cómo es. Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, ya sabemos que en cualquier momento esa persona nos va a gritar. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponernos una especie de un campo de fuerza emocional, saber que cada vez que él grita o esa persona grita, no nos va a afectar, porque ya sabemos cómo es esa persona. A él le gusta gritar, a esa persona le gusta, cómo es denigrar tal vez a los demás. Bueno, yo decido si eso me afecta o no, pero eso ya lo hago con inteligencia emocional. Cuando yo no tengo esa inteligencia, yo no manejo ese tema, lo más probable es que cuando esa persona grita, así sepa que así es su carácter, yo voy a sentirme afectado y me voy a entrar tal vez en un proceso de depresión, en un proceso de malestar o en un proceso de generar un conflicto. Recuerda que cada acción tiene una reacción. Entonces en nosotros está el poder manejar ese tema de una manera adecuada, ya que si una persona me grita y yo le grito, empezamos a generar un conflicto. Uh-huh. Y si se genera un conflicto, podemos ya provocar una situación mucho más compleja dentro del entorno laboral o en el entorno en el que estemos desenvolviéndonos. Nos ponemos como el muñequito de la película, ¿no? Que está todo rojo, siempre molesto. Molesto, ajá. A ver, Giovanni, voy a retomar un poco al principio porque me hacen la pregunta que si las inteligencias se pueden desarrollar, entonces, ¿cuál sería el camino para desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia se puede desarrollar, de hecho, todos tenemos la misma capacidad, tenemos el mismo cerebro, tenemos la misma neuronas y todo el asunto. Simplemente está en aprender a usarla, ¿no? Eso todos lo tenemos y les invito a que todos nos hagamos una autoevaluación y entendamos que somos capaces de todo. Nos ponemos a estudiar algo, a prepararnos en algo y lo vamos a lograr. Pero todo es cuestión de actitud. En ese instante, cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, vamos a ir descubriendo de alguna manera cómo nosotros actuamos frente a tales o cuales circunstancias. Uh-huh. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros al ser niños vemos que nuestro padre, nuestra madre, mira un ratón y se asusta, es muy probable que nosotros aprendamos eso. Uh-huh. Y eso se graba con una emoción, que es el susto. ¿Sí? Y cada vez que volvemos a ver un ratón, posiblemente nosotros también actuemos de esa manera, con un susto. Ahí aprendimos. A una emoción le asociamos una reacción. En este caso, una acción que ya es producto de un aprendizaje. Uh-huh. Si nosotros empezamos a tener control sobre nuestras emociones, vamos a tener la habilidad para saber cómo actuar en ese instante. Ok, yo te quiero hacer una pregunta dado el ejemplo que propiamente has realizado. Tú me dices que cuando éramos niños y nuestros familiares, por poner, ¿no?, veían un ratón o una rata, pues se asustaban y nosotros hemos generado el mismo comportamiento. Es muy probable, sí. Porque lo hemos visto en nuestros padres, uh-huh. ¿No? Es muy probable. ¿Qué tiene que ver entonces esto que me mencionas con nuestras creencias? Es el aprendizaje. Porque tú vas aprendiendo las cosas y lo vas asumiendo como parte de tu vida. Y el momento que tú aprendes algo y lo instalas en tu cerebro, se vuelve parte de tu vida, parte de tu forma normal de ser. ¿Sí? Tengamos presente, nuestro cerebro es una máquina muy compleja, ¿no? Tiene algunas cosas. Y, por ejemplo, la mayor parte de las cosas, como las que estamos en este instante, por ejemplo, trabajando, está en el neocórtex, ¿sí? Entonces, en ese momento estamos nosotros activando emociones y cosas por el estilo, y ahí es donde que aplicamos la inteligencia. Pero también tenemos una parte muy básica, que es la conocida como la amígdala, ¿sí? Donde que se almacenan básicamente algunas de las cosas más puntuales, como por ejemplo la capacidad de supervivencia. Es por eso que cuando sucede algo, nosotros podemos reaccionar de tres maneras, ¿no? O nos ponemos estáticos completamente y no reaccionamos, o atacamos, o huimos. Cuando ya empezamos a identificar qué nos puede provocar, atacar, huir o quedarnos estáticos, y empezamos a ver cómo le podemos contrarrestar a esa situación para que no genere un momento difícil, es que ya estamos aplicando inteligencia. Ok, fíjate algo, yo voy a retomar el ejemplo anterior porque te voy a confesar, Giovanni, y para nadie es un secreto porque ya lo menciono mucho en mis talleres, lo he mencionado aquí en la radio, le tengo pánico a las ratas. Yeah. Y ten la inmensa seguridad de que si en estos momentos entra en los estudios una rata, yo voy a gritar, me voy a encaramar, capaz que hasta me salto encima tuyo. ¿Significa esto que no tengo inteligencia emocional? No, al contrario, tu inteligencia emocional ha sido desarrollada desde la perspectiva del miedo, del huir. O sea, todo necesitamos manejarlo desde otra perspectiva. Cuando entonces la inteligencia con nuestra inteligencia vemos que esa reacción no es la correcta, debemos empezar a prepararnos para tener una reacción correcta. Entonces, te invito a que empecemos a prepararnos para una reacción correcta cuando veas un ratón o una rata. O sea, que no me dé asco ni grima y entonces respirar o buscar otros elementos. Que te puede generar algún tipo de sensación, algún tipo de emoción, es correcto. Tal vez el asco, el miedo, lo vas a mantener. Pero ¿cómo vas a reaccionar frente a esa sensación, a esa emoción? Es lo importante. Ahí es cómo es la inteligencia emocional. Ok, entonces voy a llevar acá, o voy a traer, mejor dicho, a la escena, un ejemplo verídico de un cliente que obviamente por razones obvias no voy a decir su nombre, pero esta persona acude a mí en un momento de crisis porque trabaja en un ambiente bastante tenso, una jefa que por lo que menciona y dicho por ella misma es nefasta, no da respuestas oportunas, solo delega, no le importa las opiniones de los demás, y obviamente mi cliente llega en un colapso donde quiere, como decimos vulgarmente, mandar al diablo a su jefa, pero no puede porque económicamente necesita el dinero. ¿Qué le recomendaríamos a esta persona? Bueno, lo primero que tenemos que recomendarles es que aprenda a controlar sus emociones para que evalúe desde una perspectiva mucho más centrada qué le conviene. A veces tal vez el trabajo no sea realmente la razón de peso que él esté ahí. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a evaluar y ponemos en una balanza qué representa o qué es más importante para mí, si mi trabajo o mi estado emocional, eso es lo que debemos aplicar. Y si mi trabajo es el que pesa más, independientemente del estado emocional, hay que aplicar un tema de estudios de inteligencia emocional. Pero si aplica más el estado emocional, también hay que reforzar ese estado emocional para que la próxima vez esta persona pueda manejarse en un ambiente laboral parecido o quizás complejo como el que estaba ahí, o mejor o peor, de una mejor forma y no tenga que estar cambiándose a cada rato de trabajo. O sea que el problema no sería el jefe, sino si buscáramos un problema, ¿no? Sería esta persona que no sabe manejar sus emociones frente a esas adversidades que se le presentan. Básicamente, la mayor parte de veces podría darse ese caso. Pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que cuando yo sé manejar mis emociones, va a llegar un momento en el que diga no. por salud mental, salud emocional, voy a preferir retirarme y voy a buscar un lugar donde que me pueda desenvolver de mejor manera sin necesidad de estar padeciendo estas situaciones dolorosas. Porque eso de estar a la expectativa de que hoy estará bien, hoy no nos gritará, puede afectar a las personas. Pero cuando ya desarrollamos una inteligencia emocional lo suficientemente consolidada, eso ya pasa a un segundo plano. Entonces, si mañana el jefe grita, bueno, sabemos que se está desahogando. ¿Cómo lo tome yo? Es diferente. Pero si viene y me grita a mí, sin una razón aparente, y yo no sé cómo reaccionar, ahí es donde que empezamos a tener problemas. En otras palabras, Giovanni, no son las circunstancias las que determinan nuestro futuro, sino cómo nosotros lo enfrentamos. La actitud, básicamente. Hay algunos estudios, ¿no? Hay una famosa, no solo estudios, sino también historias y algunas teorías, como por ejemplo la famosa teoría del 90-10. Okay. Sí, la del 90-10, en la que te dice básicamente que el 90% es tu actitud frente a las cosas y el 10% son las circunstancias que tú no puedes controlar. Uh-huh. Entonces, si alguien viene y te grita y tú mantienes la calma, lo más posible es que esa persona termine calmándose. Pero si viene y te grita y tu actitud es de respuesta con gritos, lo más probable es que exista un conflicto. ¿Dónde entra entonces Giovanni aquí? Voy a confesarle a todos los radioescuchas que Giovanni ha sido alumno mío en la consultoría de psicología positiva. ¿Sí? Y en la psicología positiva tenemos un gráfico similar, solo que está compuesto por tres elementos, que el primero es nuestra genética, la segunda es este porcentaje por circunstancia y el último es nuestra voluntad. Uh-huh. Cuéntanos cómo entraría entonces esto que nos acabas de mencionar, el 90-10. Ya. Básicamente, la genética sería el 50%. Uh-huh. Y el otro 50% estaría dividido en el 40%, que es tu actitud. Uh-huh. Y el 10% son las circunstancias. En ese contexto estaría determinado en esas tres partes. Entonces, lo que quiere decir, en definitiva, que tú tienes un 90% de posibilidades, inclusive en la mayor parte genéticas, de hacer las cosas bien, de manejar las cosas bien y ser feliz. Exactamente. Bueno, amigos, vamos a una pausa musical y al regreso seguimos acá en Tu Mejor Versión Radio para seguir conversando sobre este tema de inteligencia emocional en la compañía de Jorge Giovanni Mesa. Bueno, además quiero invitarlos a visitar www.mejorversión.com y mis redes sociales, Tu Mejor Versión Coaching Positivo en mi Facebook. Ya venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebran a Quito con la obra Lave el Monte. Un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano, con la vida cotidiana de la Plaza Belmonte, lugar en el que se rescatan personajes populares, como el Chulla Quiteño, la vieja Chuchumeca y otros. Martes 13 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, continuamos acá en Tu Mejor Versión Radio y tengo el placer de presentarles ahora a Giovanni Zapata, quien es Master Coach en PNL e Inteligencia Emocional. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación al programa y igual a todas las radioescuchas. Y bueno, ahí involucrándome en el tema. Sí, bueno, ya en la primera parte hablábamos con Jorge Giovanni sobre qué es la inteligencia emocional y cómo nuestra actitud frente a las situaciones adversas es la clave principal, para poder entonces generar esta inteligencia emocional a través de la empatía, pero también a través del autoconocimiento, ¿no? Y estábamos dando algunas ideas de situaciones reales que se pueden presentar en el ámbito laboral. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional en la empresa? Bueno, hay un parámetro que dice, dime con quién te juntas y te diré cómo ruges. Es decir, okay, si te juntas con leones, pues aprendes a rugir. Si te juntas con culebras, pues te aprendes a arrastrar. Es así de sencillo. En el ámbito empresarial, en el ámbito de emprendimiento es igual. Muchas veces las empresas se estancan por las cabezas, por los líderes, ¿sí? Vamos a entender primero el constructo en el que vivimos, ¿no? Hablamos creo que la vez anterior sobre las etapas de la vida, del desarrollo, de un país a nivel latinoamericano. Y estábamos en esta parte de la industrialización, ¿no? Donde las empresas, o sea, tenían la capacidad de contratar mucho personal porque el principal material era el material humano. Entonces las empresas se preparaban para eso y el sistema educativo estaba al par. Entonces creaba profesionales que se dedicaran o personas que hicieran los trabajos, ¿no? Cuando pasa a la etapa de la tecnología, entonces las industrias empezaron a traer maquinaria, ¿sí? ¿Qué pasó? Que donde trabajaban 50 empleados, una máquina les reemplazó. Pero el sistema de educación sigue igual. ¿Qué hubo ahí? Un estado de frustración para los empleados porque empezaron a quedarse sin empleos, ¿sí? Y las empresas, en cambio, empezaron a optimizar el trabajo por medio de máquinas. Pero hablamos que el sistema educativo todavía se sostenía en esa etapa. Y aún así, la etapa volvió a trascender y estamos en la etapa de las neurociencias, ¿sí? Y en la etapa de las neurociencias, el sistema educativo sigue siendo el mismo. Uh-huh. Es decir, crean personas para el empleo. Y entonces, hay un estudio que dice que de 9 de 10 personas de una empresa están inconformes con su empleo. Eso es real. Ahora dices, bueno, ¿y cómo hace entonces el empresario para llevar esto? Sí, es sencillo. Estamos en el periodo de la inteligencia emocional, en la cual creemos que el salario debe ser solamente el salario económico. Y hay un salario que es igual o más importante que ese, que es el salario emocional. Entonces, ¿cómo las empresas, por ejemplo, en este caso, están motivando a su gente para que tenga un mayor resultado? O sea, una persona que está bien motivada, una persona que se siente bien, que se siente querido, que se siente aceptado, va a rendir más, es así de sencillo. Sí, va a conservar mejor su empleo, pero no es solamente su empleo. Vamos a tener en cuenta que una persona pasa más tiempo en su empleo que en su casa. ¿Qué quiere decir? En realidad no es el segundo hogar. Si vamos a mirar las horas, pasa a ser el primer hogar. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional tiene que ver con las dos partes, ¿no? Entonces, dices, pero entonces, ¿qué hago si es que en el empleo donde yo estoy no hacen eso? Entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos empezamos a generar esa parte de la actitud? Porque a veces no es lo que haces para los demás, es lo que haces para ti, ¿sí? A veces el empleado solamente se queja y se queja. Parámetro de neurociencia de 14 de 15. De 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos. ¿Cómo hacemos con eso? Pues rodeándonos de leones, rodeándonos de personas que digan, bueno, y entonces vamos a emprender después o vamos a disfrutar el día, porque en realidad es lo único que tenemos, el día, el presente, la hoy. Entonces es disfrutar ese momento. Se desarrolla la inteligencia emocional en el momento en el que tomas una decisión. Sí, la decisión es ser feliz. porque esperamos que las cosas sucedan para yo ser feliz, que haya una circunstancia, que haya un evento. Y en realidad, si desarrollamos esa parte del liderazgo, somos los otros los que atraemos los eventos. Somos los otros los que podemos reírnos a carcajadas sin tener un porqué, como cuando éramos niños. ¿Sí? Hablábamos anteriormente de las neuronas espejo. Sí, que son las que nos permiten esta parte de la empatía, lo que tú decías ahora. Si alguien entra riéndose, lo más seguro es que tú te vas a reír, porque te va a contagiar. Más a todos los radioescuchas en estos momentos, ¿sí? Imagínense a alguien que está al frente y que se está riendo a carcajadas. Solamente con una visión ya empiezas a sacar una sonrisa, y eso es una decisión de tener felicidad. Entonces la inteligencia emocional radica en eso, en aprender a controlar las situaciones, no que las situaciones obviamente nos controlen a nosotros. Jorge, coméntanos un poquito sobre este esquema que nos menciona Giovanni. En este sentido, ¿quién sería el responsable de que la organización sea emocionalmente inteligente? ¿Viene dado por los empleados, por la alta gerencia, por recursos humanos? Generalmente todos somos los responsables. Si tu jefe no toma la actitud positiva, puedes fomentarla tú. Como bien lo dijo mi tocayo. De Giovanni. Parte de ti, o sea, tú decides ser feliz. Hablábamos justo antes de que venga Giovanni, de que todo es tu actitud. Un 90% tiene que ver con tu actitud. Entonces, si tú decides ser feliz, o sea, te vas a un entorno en el que tú puedes convertirte en el elemento que lo cambie, pero está en ti. Si tu jefe no lo hace, lo haces tú, pero si tu jefe lo hace, va a ser mucho mejor también. ¿Por qué? Porque ya como que eso a las personas que siempre hay contreras o que les cuesta, como que les va, aunque sea por obligación, a cambiar un poquito. Pero hay algo interesante que me gustó de lo que topa Giovanni, es en el sentido de que hoy se están hablando mucho de lo que se denomina organizaciones felices. Es un nuevo enfoque que se le da a la empresa, donde que ya las autoridades de esas empresas ya no están preocupando solo en la productividad del ser, sino también están preocupados en el estado de ánimo del ser. De hecho, hemos trabajado con un amigo en algunas consultorías sobre este tema, donde que vamos a ver el grado de felicidad de la persona, para identificar qué le hace feliz a esa persona, a más de su trabajo, si es el caso, o si solo su trabajo se dedica. Y se han encontrado situaciones muy, muy interesantes en este contexto, donde que nos damos cuenta, lo que tú decías al inicio, que muchas personas van a su trabajo solo por el tema económico, y están ahí por el tema económico. Y se someten a ese tema económico. Y cuando nos damos cuenta, los gerentes empiezan a darse cuenta que ellos también están coadyuvando a que eso suceda. Entonces, se hace un match completo, ¿no? Desde la cabeza hacia el personal, para que ya esa organización no sea un lugar donde que tú te vayas prácticamente a ser un mártir, ¿no? O sea, a trabajar a cambio de algo, sino que vayas a disfrutar. Porque como bien lo decías, realmente es el lugar donde que más tiempo estamos. Si nos damos cuenta, salimos una persona que trabaje de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y que viva en el sur. En el sur. Dos horas. Sí, dos horas de allá. Tiene que salir a las 6. 6 de la mañana. ¿Sí? Y saliendo a las 4 de su trabajo va a llegar 6 y media de la tarde, si es que el tráfico no le complica. A partir de lo que llega a su casa, compartirá con su familia alrededor de 4 horas. En los buenos tiempos. En los buenos tiempos. Y duerme 6, 7 horas porque tiene que levantarse a las 5 de la mañana para poder salir a las 6. Entonces, la mayor parte de interacción que tiene esa persona es con la gente de su trabajo. Claro, en los buenos tiempos, porque ya estamos entrando en la época de lluvias. La temporada escolar nos ayuda a que el tráfico esté cada vez caótico, ¿no? Pero un poquito, Giovanni, para retomar la idea. Vamos a imaginarnos a una empresa cuyos miembros, todos en general, pues no tienen idea de la inteligencia emocional, y aunque ustedes son los expertos y nos estén escuchando, dirán algo así como: qué chorrada es esto de la actitud, porque qué me importa a mí la actitud si soy así, punto, no quiero cambiar, porque además cada vez que trato de ser cada día mejor, viene mi jefe y me grita y me sale con una patada, y entonces ahí empieza la persona a desahogarse, ¿no? Pues, ¿cómo tendríamos que iniciar? Porque también hay un poco de resistencia al cambio. Sí, bueno, primero respirar muy profundo. Cuando le enseñaste a respirar primero. Porque lo más factible en ese instante es que te respondan. Sí, ahora, bueno, esta parte de responder y reaccionar, ¿no? Sí. Cuando miras que tu respuesta es pensada, estás respondiendo. Pero cuando es un impulso, estás reaccionando. ¿Y cuál es el problema de los seres humanos bajo presión? Que reaccionamos. Sí. Tal cosa, y usted también. Luego, la embarré. Ajá, pero no sucede solamente en el trabajo. Además, viene siendo también la consecuencia de lo que nosotros hacemos para la familia. Es decir, trabajas para la familia. Uh-huh. Ese es un concepto también que nos lleva a otras raíces, porque claro, decimos, sí, lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por nuestros padres, lo hacemos por las personas que yo tengo a cargo, pero a veces el tiempo que le dedicas no es tiempo de calidad. Uh-huh. Ahora, sencillo, no es tiempo de calidad para ellos, no es tiempo de calidad para el empleador, porque sencillamente, personalmente, no estamos teniendo un tiempo de calidad para nosotros. Ahí, retomando a la pregunta, cuando nosotros empezamos a querernos y a valorarnos nosotros, a reconocer que podemos hacer más y que es un estado solo transitorio, ese espacio en el que tal vez no me acoplo de la forma que yo quisiera, uh-huh, entonces estoy visionando una realidad, es decir, estoy diciendo, okay, esto es real en este momento, pero voy a trabajar para que sea mejor y posteriormente va a cambiar. Estoy dando un decreto y entonces me estoy proyectando. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos quedamos en el meollo, es decir, sí, y voy a estar así, y sigo así, y así va a ser siempre, punto, y este jefe nunca se va a morir. Literal. Entonces, nos enganchamos con eso tanto que me amarga el presente. Sí. Desafortunadamente, el futuro es lo que tú haces en el presente. Como el pasado es el presente que tienes. Por eso decimos, si quieres saber por qué estás como estás, mira tu pasado. Es así. Y si quieres ver tu futuro, mira qué estás sembrando hoy en tu presente. Ahora, es muy importante entender la parte del factor de influencia. Uh-huh. Y volvemos otra vez a los leones. Es decir, si yo me junto con muchas personas que solo se quejan, es muy probable, ¿sí?, que yo solo me queje. Y que esté siendo consciente de eso, pero me esté frustrando. Y a pesar de eso, sigo ahí. O sea, me genero en ese espacio de comodidad, que aunque me duele, que aunque me molesta, no soy capaz de tomar otra acción. ¿Por qué? Porque no busco otro factor de influencia. Porque a veces dices, es que eso es cuestión de decisión. No, no es tan cierto. No es tan cierto. El factor influye un montón y necesitas un porqué para salir de ahí. Entonces, las cosas de motivación, las charlas, las terapias, ¿sí?, salir de ese espacio que te encuentras encerrado, conocer otras personas, nos ayuda un montón, ¿sí?, a desarrollar esa parte personal. O sea, a partir de... Por supuesto. Ahí viene el tema del aprendizaje que hablábamos al inicio, ¿no?, de que todos tenemos la inteligencia para poder empezar a aprender y empezar a canalizar esas emociones de una mejor manera. Uh-huh. Ahora, ¿existe un programa específico que pudiéramos ya, como quien dice, palpar para que las personas de recursos humanos, si nos están escuchando, puedan empezar a implementar en el ámbito organizacional? Completamente. Hay algunos cuadrantes, ahora ya está de moda los cuadrantes, conozco como 6 ya. Veía uno precisamente hoy que es un sistema organizacional de recursos humanos en el cual puede clasificar comportamientos de las personas, porque de esa forma es más fácil apoyar a alguien. O sea, a veces dicen, sí, es que le dimos la charla motivacional, vieron un video y no todos estuvieron contentos. Claro, no todos son visuales, no todos son auditivos, no todos son kinestésicos, no todos tienen esa misma predisposición de aprendizaje. Entonces la idea es que aparte de que los recursos humanos puedan entender esta parte de cómo socializar, ¿sí?, les inyecta esta parte de individualidad, es decir, se preocupa por mí, no por todos nosotros, por mí, que me llamo Giovanni Zapata, entonces me dijo por mi nombre, y esa parte empieza a ser súper especial, muy especial. Entonces es como que los departamentos encargados de los recursos humanos entiendan que no trabajan con máquinas, que no es cuestión de apretar un botón y que ya se da el resultado, ¿sí? Y la otra es esta parte de las ventas, porque creemos que vender es solamente tangible, pero en realidad vendemos más intangibles, vendemos emociones. Uh-huh. Para que una persona tome una decisión, se vende una emoción. ¿Sí? Ahora, la idea es que empecemos a tomar ese recurso de la venta como la venta emocional, porque lo requerimos definitivamente. Sí, básicamente hoy le llaman neuroventas, ¿no? Sí, en donde que no le vendes a la gente, no le vendes a la mente. A la mente, exactamente. Entonces ahí le inyectas una emoción, le haces sentir lo que quieres venderle, lo que quieres que esa persona perciba con el producto o el servicio que le vas a dar. Hay un estímulo de la actitud tremenda cuando tú capacitas a tu gente en el área emocional, porque no es solamente la empresa, porque lo mismo se aplica a la casa. Entonces dices, yo llevo un parámetro de cómo tratar a mi hijo, de cómo conciliar con mi esposa, de cómo tener una comunicación asertiva con los míos. Y entonces te llevas eso de la empresa y dices, eso lo aprendí en la empresa, que quiere decir, va a dar un plus, un referente, una copia, un apego a la empresa. Y eso produce fidelidad, que ese es el problema entre empleado y empleador, ¿no? Uh-huh. La parte de la fidelidad. Pero eso se da construyendo relaciones. Uh-huh. Y se construyen así. Jorge, ¿cuáles serían las ventajas en principio que pudieran ganar estas organizaciones que empiecen a implementar la inteligencia emocional? Que se convertiría en algo que parece utópico, pero cada vez está más cerca. El tener organizaciones felices. Y al decir organizaciones felices, me refiero a personas felices trabajando en un entorno diferente. Ahora, van a decir, ¿y para qué? Para que produzcan más. O sea, vamos a ser claros. Cuando nosotros estamos felices, hacemos las cosas con maravilla. Y encima de eso, que te paguen. O sea, cambia el concepto, ¿no? Es así. Me acordé de un referente. Y es este donde, si tú estás feliz y te levantas con el pie derecho y haces, qué sé yo, a ver, un plato típico, rico. Me encanta el encebollado ahora. Yo almorcé encebollado. un encebollado, ¿sí? Y te levantas, estás feliz, contento y lo haces con todo el cariño. ¿Tú crees que el encebollado va a salir mejor? Yo creo que sí. Mira, no, es que la receta no importa. Ajá. La emoción influye mucho. Por eso llaman la comida de mamá, uh-huh, la comida de casa. Ahora, volviendo a esta parte del constructo de que la empresa básicamente es mi primera casa, mi primer hogar, porque es donde más estoy. Imagínate que eso fuera con cariño, con amor. ¿Cómo sería la producción? ¿Cómo sería el sabor? Te darían ganas de ir a trabajar, te dan ganas de estar, ¿sí? Porque de eso se trata, de que se construya un vínculo emocional. Obviamente manejamos los parámetros jerárquicos, el respeto y todo esto, pero sí es importante esa parte de hacer las cosas con felicidad, con pasión, con amor. ¿Sí? Solo mira lo que pasa aquí. Tanto Giovanni como yo estamos felices, es cierto, porque estamos haciendo algo que nos gusta. O sea, tú me estás insinuando que yo no soy feliz. No, te estoy contando que te estás contagiando. Como lo acabas de ver. Porque estamos haciendo algo que nos gusta y algo que nos apasiona. Entonces, el momento que haces eso, o sea, lo disfrutas. No tienes esa presión o ese fastidio o ese coraje de que otra vez, ahora, otra vez. La pregunta ahí sería, ¿y si yo hago algo que no me gusta? Sencillo, lo estás haciendo por una causa, por una razón, que sí te gusta. No haces sacrificios, pagas precios. Entonces dice, hoy pago el precio y sí, porque mi familia va a estar bien y porque vale la pena. Lo pones en una balanza. Entonces ahí empieza a cambiar ese concepto, porque a veces decimos, sí, es que a mí no me gusta lo que hago. Sí, pero es lo que requieres en ese momento para algo mejor. Uh-huh. Ser consciente de ese algo mejor hace que esto sea más llevadero. Eso, más llevadero. Porque más adelante tú empiezas ya con inteligencia emocional a evaluar, o sea, quiero hacer algo que me guste, y buscas los mecanismos para hacer eso, para sentirte mejor contigo mismo. Y cuando tú te sientes bien, se refleja en todo tu entorno. O sea, la gente va a querer estar cerca tuyo, tú vas a transmitir ese tipo de como es, de positivismo, mientras que de emociones, mientras que si tú fueras, como hablábamos al inicio, de una persona totalmente gruñona, molesta, o sea, ¿cómo se les aísla automáticamente en los entornos laborales de esas personas? No se los escucha, no se les hace caso. Entonces, el lograr una inteligencia emocional en las organizaciones va a generar que inclusive esos gruñones de un momento determinado, usando el ejemplo de Giovanni, se contaminen positivamente. Esas serpientes que se adaptan empiecen ya a transformarse primero en gatitos antes de ser leones. Claro que sí. Bueno, Giovanni, se me está terminando el tiempo, así que me encantaría que me des tus conclusiones al respecto, recomendaciones, consejos, tips y por supuesto tus redes sociales para que te sigan. Bueno, a ver, lo primero es entender para qué vinimos a este mundo. Uh-huh. ¿Sí? 400 millones de espermatozoides para que cada uno de nosotros naciéramos. Algo así como 25 veces la población del Ecuador. Y nos escogieron, bueno, te escogieron a ti que estás escuchando en este momento, para que seas infeliz. Mario Moreno Cantinflas decía algo que me encanta, y es: viniste a esta vida solo para dos cosas, para ser felices y para hacer feliz a los demás. Pero lo primero siempre tiene que ser lo primero. Si yo no soy feliz, no puedo dar felicidad. Nadie da lo que no tiene, en cualquier ámbito de la vida. Ahora que estás trabajando, si de pronto nos estás escuchando y estás en el trabajo, estás en la casa, quiero que reflexiones un poco del por qué te dieron dos brazos, dos piernas, dos ojos, por qué estás donde estás. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué otras personas en estos momentos están perdiendo brazos, piernas, se están muriendo? ¿Y tú estás vivo con esa oportunidad para que lo desperdicies siendo infeliz? Oye, haz el alto. No creo en las coincidencias. Tal vez esto que estás escuchando, pues, aspiro que te llegue al corazón. A mí alguna vez me llegó e intento vivir mi vida con intensidad y con amor. Disfrutar el momento, el hoy. Disfrútalo, y si tienes que trabajar bajo presión, pues disfrútalo, porque tal vez es tu último día. Nadie te asegura que mañana vayas a levantarte. ¿Sí? Abraza a tu familia, pide perdón y nada, da perdón. Nada. Y perdónate tú, porque todo arranca desde nosotros. ¿Sí? Mis redes sociales, Coaching Recreando, ¿sí? Pueden encontrarme como Recreando en el Facebook. Sí, mi número de teléfono es 099-56-78500 y bueno, hacemos sesiones de coaching, hacemos talleres de transformación personal, hacemos talleres de transformación empresarial, damos cursos, damos conferencias, así que cualquier cosa estamos al servicio. Muchas gracias, Giovanni. Jorge. Gracias. Yo también quiero complementar algo que dice Giovanni, que es muy importante. Muchas personas pueden llegar a pensar, no, pero es que es fácil decirlo. A usted no le pasa lo que a mí me pasa. Hay una frase de Charles Chaplin que me cambió radicalmente la vida hace muchísimos años que vine a vivir acá en Quito, y que dice más o menos así: que las imposibilidades no te detengan. Recuerda que las grandes proezas de la humanidad son el resultado de lo que un día parecía imposible. Entonces, si piensas que no puedes ser feliz, si piensas que no puedes cambiar, si piensas que no puedes hacer las cosas de manera diferente, ese es un grave problema, pero más, es tu voluntad la que va a lograr que eso suceda. Y te invito a que reflexiones, que te des cuenta que siendo feliz vas a poder hacer cosas maravillosas. En Facebook me encuentras como Jorge Giovanni Mesa, en Twitter @ JG Mesa M, mi número celular 099-8376-838, también para coach. Estamos trabajando también en tema de organizaciones felices. Y siempre a las órdenes, y gracias, Cari, por esta maravillosa tarde. Gracias, Giovanni. Tocayo, qué gusto verte otra vez. Tocayo, sí, qué gracias. Rico. Gracias a estos maravillosos chicos que además se llaman Giovanni, así que no es coincidencia, además muy fácil para mí aprenderme el par de nombres, Giovanni. Así que bueno, muchísimas gracias también a ustedes, Radio Escuchas, por sintonizarnos, por haber pasado una semana más en sintonía de este programa que te trae todos los consejos, los tips y todas las informaciones necesarias para que empieces con buen pie la semana. Recuerda www.mejorversión.com y en mi Facebook a través de Tu Mejor Versión Coaching Positivo. Chao, chao y hasta la próxima. You'll be my desire. You'll be. sentir. Sin conocerte yo te esperaba tantas vidas sin ti. Hear my confession, you're my obsession, everything that I need. Living la vida, lost in translation, love is all that we breathe. Me tienes loquita, baby, bailando en la playa. Eres tú bonita, baby, si tú no me fallas. You got me loquita, baby, you're taking me higher. I'll be your bonita, baby, you'll be my desire. Tú me pones la nota para ver el planeta. You'll be my desire. Yo quiero para mí tus besos y los impulsos de tu amor. Tú me has causado un embeleso y ahora mi oxígeno es tu olor. Tú me seduces con tu cuerpo y me emborrachas la razón. Publicitarios en Radio CC. Quito, Quito. El programa